cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni el portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos, muy buenas tardes amigas y amigos oyentes del programa Con la casa en la mochila. Vamos con el programa 244 que se emite en el 101.8 FM Radio Topo. Es jornada electoral, donde se eligen los representantes de ayuntamientos, gobiernos autonómicos y para el Parlamento Europeo. Los elegidos esperamos que hagan políticas que tengan en cuenta a los más desfavorecidos y vulnerables. En definitiva, los olvidados. Vamos con los titulares. Entrevistamos a Juancho, presidente de UNSIDA. Se realizó el pasado jueves en el Centro Joaquín Roncal el segundo encuentro Trabajo y VIH en Aragón, avanzando en el empleo hacia el Pacto Social para la No Discriminación por el VIH. Segundo lugar tenemos a Luisa Broto, consejera de Presidencia y Derechos Sociales, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Zaragoza, presentó la jornada del segundo encuentro Trabajo y VIH en Aragón. Nos concede unos minutos. Tania, colaboradora del programa, nos trae un tema después de las elecciones que nos hace un análisis económico. Sara Mesa, escritora y periodista, escribió Silencio administrativo, la pobreza en el laberinto burocrático. Le leo nota inicial, muy interesante. Es una historia real de una persona discapacitada que vivía en la calle. Peña nos trae la segunda parte, Exclusión social. Jenny nos lee una poesía de Arturo, nuestro compañero y poeta italiano, La Palabra. Por último, Clases para ser mendigo, una idea del Fuereño. La acompañamos con un audio de la película del año 1948, Dios se lo pague. El programa lo hemos preparado con mucho interés, esperemos les guste. ¡Comenzamos! El fallo positivo anunció el virus que navega en el amor. Avanzan soltando velas, aplastando las defensas por tu venas. Me prohibiste toda pasión, sin dar ninguna clase de razón, porque sabías que yo no haría caso alguno de la precaución. Saludos, amigos oyentes. Estamos con Juan Ramón Barrios, presidente de OMSIDA. Él nos va a hablar del segundo encuentro de trabajo VIH en Aragón. El encuentro se llama Avanzando en el empleo hacia el Pacto Social para No Discriminación por el VIH. Cuéntanos, Juan Ramón, ¿de qué se trata este evento? Bueno, hola, en primer lugar, buenas tardes a todos los oyentes. Y muchas gracias por haber invitado al programa con la casa en la mochila, ¿no? Y bueno, este encuentro se trata de sensibilizar a las empresas, también a los sindicatos y a otros agentes sociales y sanitarios sobre la discriminación que sufrimos las personas con VIH y SIDA. Así como, claro, a nivel científico, a nivel sanitario, es cierto que se ha avanzado muchísimo en la enfermedad. Hoy en día el VIH se puede considerar una enfermedad crónica. No es como la idea que tenemos muchas personas desde muchos años, que era una enfermedad que era una crónica de muerte anunciada en los años 80, en los años 90. Hoy en día se ha avanzado muchísimo y entonces una persona que tenga VIH, pues bueno, puede acceder a un tratamiento y puede llevar una vida normal que no impide su desarrollo vital. Dentro de ese desarrollo vital se incluye, por supuesto, lo que es el trabajo y la inserción laboral. Hay muchas personas que por el tema de la discriminación pues tienen mucho miedo o sufren acciones discriminatorias pues en el trabajo o a la hora de acceder a un empleo. En esta jornada vamos a tratar de sensibilizar a las empresas, también a los sindicatos y a otros agentes, de la importancia de evitar estas actitudes discriminatorias entre la sociedad y así podremos ir avanzando hacia una sociedad más justa. Tengo entendido que vienen importantes personalidades del gobierno de Aragón, así como del ayuntamiento de Zaragoza. Cuéntanos más o menos qué personas son las que van a venir por aquí. Bueno, el tema central de la jornada va a ser el pacto social por la no discriminación y la igualdad del trato asociada al VIH. Se trata de una iniciativa que viene del Ministerio de Sanidad y que quiere contar con todas las administraciones para que haya un pacto común contra el estigma de discriminación. Entonces, en esta ocasión, en Zaragoza, en Aragón, hoy contamos con la presencia de José Antonio Jiménez, que es del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, con María Luisa Bruto, consejera de Presidencia y Derechos Sociales, vicealcaldesa del primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza, con María Soledad de la Puerta Sánchez, directora general de Trabajo del Gobierno de Aragón, y que van a un poco a iniciar un poco lo que es la jornada de la presentación. Y posteriormente vamos a tener una personalidad muy importante, que se trata de Miguel Ángel Ramiro, que es profesor titular de la Universidad de Alcalá de Henares de Derecho y que lleva a cabo una iniciativa muy importante desde hace muchos años que se llama La Clínica Legal, que ahí recogen todas las denuncias que hay sobre discriminación en cualquiera de los ámbitos a nivel estatal. Cada año, por desgracia, recogen más de 100 denuncias de casos de discriminación que se dan en nuestro país. Cuéntanos un poco sobre los avances conseguidos o los retos futuros que van a tener ustedes o que tienen planteados. Pues en cuanto a los avances conseguidos, sí que hemos firmado convenios de colaboración para trabajar en el ámbito laboral, dar información sobre lo que es el VIH, sobre qué es la prevención, vías de transmisión, etcétera, con los sindicatos, con comisiones sobre la UGT, y esperamos que en un futuro haya más agentes que se impliquen, no vaya sindicatos. Estamos dando ya, dentro de estos avances, talleres a delegados sindicales para que ellos transmitan la información sobre el VIH, porque yo creo que lo que existe es una gran desinformación sobre el VIH, sobre las vías de transmisión. La gente sigue pensando que esto se puede transmitir de cualquier forma, y hay unas vías muy concretas que todos deberíamos conocer para la transmisión del VIH, que es a través de fluidos, a través de relaciones sexuales o a través de sangre. Fuera de este ámbito, en el contacto cotidiano, en el día a día, es muy difícil, por no decir imposible, que una persona se pueda infectar. Y eso es muy importante que lo sepa todo el mundo, porque así evitaremos actitudes discriminatorias y de rechazo. ¿Nos podrías informar acerca de la importancia o las ventajas que tendría el pacto social para esta no discriminación y la igualdad del trato social al VIH? Pues claro que sí, es un trabajo que queda por desarrollar. Lo primero que tenemos que revisar es que en esta sociedad, en nuestro país, existen muchas normativas autonómicas, estatales y también locales que discriminan a las personas con VIH. Aunque parezca mentira, hoy en día una persona, por la calificación que tiene la enfermedad como infecto contagiosa, una persona con VIH no puede acceder por normativa a un polideportivo, no puede acceder a una piscina municipal, no puede acceder a un balneario, etcétera, etcétera, etcétera. Son normativas obsoletas que hoy en día, conociendo la realidad, están totalmente desfasadas. Y hay un compromiso con el Gobierno de Aragón y con el Ayuntamiento de Zaragoza para revisar estas normativas y cambiarlas. Pasa a preguntarte nuestro compañero Arturo. Buenas tardes. Yo me pregunto, ¿cómo può una persona normale comprendere questa infermità senza recarsi dal medico ¿Cómo può interpretarla? Bueno, yo creo que una de los estereotipos que hay asociados con el VIH pesan mucho. Una persona que tenga VIH es una persona que no ha hecho nada que no haya hecho otra persona que no tenga VIH. Es decir, la mayor vía de transmisión por el VIH es una vía de transmisión sexual. Y se adquiere a través de una relación sexual sin protección. Y yo creo que la mayoría, por no decir todos nuestros oyentes y los que estamos aquí presentes, hemos tenido a lo largo de nuestra vida alguna relación sexual sin protección. No, las personas con VIH no han hecho nada que no hayamos hecho el resto de las personas. Con lo cual, la carga de estigma, la carga de culpa que va a suceder a la enfermedad, yo creo que hay que desterrarla y apoyar a las personas y decirles, sobre todo, que son personas totalmente válidas, porque de hecho el VIH no es ninguna enfermedad discapacitante. Bajo la mesa si racconta, si commenta che i grandi signori usano medicamenti che pagano un'infinità di dinero ma guariscono, mentre la gente normale che trattamento ha? El tratamiento antirretroviral en nuestro país y en toda Europa es un tratamiento de dispensación hospitalaria que se puede coger en el hospital, que no está en las farmacias de la calle, y es totalmente gratuito, porque es una enfermedad considerada desde hace ya mucho tiempo una enfermedad de salud pública. Hablamos de una enfermedad que ha habido millones de muertos, que hay millones de personas infectadas y que realmente se transmite a través del desconocimiento de prácticas sexuales. Pero el tratamiento hoy en día, incluso a las personas que vienen fuera de nuestro país, por las circunstancias que sean, porque a lo mejor en sus países, que están viniendo ahora muchas personas de Latinoamérica, que por las circunstancias pues no pueden acceder al tratamiento, pues aquí, en nuestro país y también en Aragón, a estas personas, pasado un tiempo mínimo, pueden acceder al tratamiento y la asistencia sanitaria totalmente gratuita. Por último, te va a preguntar nuestro compañero Gonzalo, y ya con ello despedimos, porque tenemos entendido de que va a comenzar ya el evento, ¿no?, en estos momentos. Bueno, mi pregunta es sobre, ha salido últimamente en la televisión, creo que una noticia bastante esperanzadora con el tema este del VIH. Por lo visto, se ha descubierto una especie de vacuna que no sé si se ha confirmado o cómo va el avance en este tema de, digamos, erradicar, en vez de hacer simplemente tener la enfermedad contenida, que se pueda llegar a erradicar, digamos, a curar el VIH. No sé si tenéis alguna noticia o nos podéis informar un poco cómo está el tema en este sentido. Claro que sí. Las noticias a las que te refieres son que ha habido dos personas recientemente que se han curado de momento. Hay una persona que es el paciente de Berlín que lleva 11 años de que se hizo un trasplante de médula ósea con células madre, y la consecuencia fue que a raíz del trasplante, no olvidemos que esta persona tenía también un linfoma, no tenía un cáncer en la sangre, se ha curado de VIH. Es una noticia espectacular, que nos abre esperanzas para el futuro, pero que en ninguna manera se puede tomar como una idea que pueda ser practicada a las personas que vivimos con VIH. Estas personas que han entrado en estos estudios, realmente hay tres personas que se les ha quitado el tratamiento y realmente el VIH no se detecta en su sangre. Pero estas personas tenían un problema de tumores, ¿no? Linfoma de Hodgkin, leucemia, y su peor problema era los tumores. El VIH era el menor de sus problemas. Entonces, a la hora de elegir una persona para hacerles un trasplante de médula ósea, han elegido a unas personas que tienen un factor, tienen una mutación genética que es muy extraña, pero que se da en una cierta población que impide que el VIH se adhiera a las células las cuales se utiliza para reproducirse y luego deteriorar posteriormente el sistema inmunológico. Es una noticia esperanzadora, es una vía de investigación que para el futuro va a ser muy posible, pero desde luego no es una esperanza hoy en día para las personas con VIH. Eso lo hemos hablado bastante, y los medios de comunicación muchas veces tienen la tendencia de un estudio, algo que se está observando, que se está estudiando, ponerlo como si fuera una noticia que está al alcance de todas las personas. En el estudio este que participaron las personas con problemas de sangre, con leucemia, linfoma de Hodgkin, etcétera, eran 23 personas, yo creo que la mitad fallecieron, y de todas solamente ha habido dos de este último estudio que posiblemente en el futuro puedan estar sin tomar medicación y tener el VIH controlado. Pues muchas gracias por tu presencia en este programa. Te agradecemos mucho la información y esperemos que estas jornadas que iniciéis hoy pues sirvan para tomar conciencia y para eliminar la discriminación laboral y social que supone esta enfermedad, a la gente que sufre esta enfermedad. Y te deseamos todo lo mejor, ¿eh? Pues muchísimas gracias a vosotros y de verdad que para mí ha sido un auténtico placer volver a estar aquí en Radio Topo, que somos amigos, compañeros y luchadores desde hace muchísimos años. Muchas gracias. Que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada. Y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperar, para encontrar. Fue tu roce, fue tu aroma despertando mis hormonas, lo que me obligó a cerrar la mente y respirar y controlar la activación y mi razón. Saludos compañeros, amigos radioescuchas. Hoy tenemos el gusto de presentar a doña María Luisa Broto, consejera de Presidencia y Derechos Sociales, vicealcaldesa y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza. Muchas gracias por colaborar en nuestro programa con La Casa en la Mochila. Muchísimas gracias, el placer es mío. ¿Cree usted como trabajadora social que la sociedad está avanzando en la inserción de estas personas para el empleo? Bueno, lo he dicho anteriormente en la sala, en la inauguración de las jornadas. Desde hace 37 años estamos viviendo con la enfermedad del VIH, que antes se calificaba como pandemia. Nos encontramos con personas que llegaban a tener una situación en la que tenían muy pocas perspectivas en el tema sanitario vital, con una gran estigmatización. Eso quiere decir que muchas personas sufrieron no solamente el problema de la salud, sino que sufrieron el rechazo por parte de personas que no sabían lo que era la enfermedad y temían un contagio. Yo creo que después de 37 años se ha avanzado muchísimo, ahora prácticamente es una enfermedad crónica con la cual se puede cohabitar, se puede vivir, a nivel médico se ha avanzado muchísimo, pero es verdad que todo lo que tiene que ver con la sociedad y cómo tratamos a las personas que tienen esta enfermedad todavía hay que seguir consolidando, y es verdad que todavía a la hora de acceder a un puesto de trabajo te puedes encontrar con que te hagan una especie de informe médico que te exigen, que dice que no tienes que tener enfermedad infectocontagiosa. Y eso, primero, vulnera el derecho a la intimidad, porque nadie tiene por qué saber si tú tienes una enfermedad o no. Y luego, porque con la situación actual, esas personas pueden desarrollar perfectamente un trabajo. Otra cosa es que fuera una enfermedad incapacitante, ¿no? Pero no estamos hablando de eso. Entonces, todavía hay que seguir luchando para que las administraciones, en este caso, den ejemplo y planteen que se pueda hacer un acceso realmente igualitario. La alcaldía o el ayuntamiento, ¿qué está haciendo por estas personas? Bueno, pues el año pasado en concreto estamos trabajando en muchos ámbitos, ¿no? En el ámbito de la acción social, ya sabéis que hay una convocatoria de subvenciones por la cual las entidades que trabajan apoyando a personas que tienen la enfermedad o personas afectadas, se hace este apoyo para que puedan desarrollar campañas de sensibilización, visibilización, etcétera, de información, de la prevención de los contagios. Pero además, en el ámbito concreto de la inserción laboral, el año pasado, junto al Gobierno de Aragón y junto a la organización OMSIDA, que hoy organiza estas charlas, creamos un grupo de trabajo para intentar ver, sin vulnerar lo que son los reglamentos, ordenanzas y normativas, intentar ver cómo podemos dar solución a esos artículos que a la hora de acceder a un puesto de trabajo, determinados puestos de trabajo, como puede ser acceso al cuerpo de bomberos, a policía local, a oficial conductor o conductora, pues es, como hay unas pruebas físicas muy concretas, esta situación es necesario revertirla y ver cómo hacerlo. Entonces llevamos un trabajo durante todo un año que está permitiendo pues facilitar el acceso. Acorde con lo que has visto y escuchado en este encuentro de trabajo y VIH en Aragón, ¿hay algo más que hacer por este tipo de personas? Yo creo que lo que siempre hay que hacer, y creo que es fundamental, es que las organizaciones, las personas afectadas, sigan reclamando sus derechos. Yo siempre digo lo mismo, los derechos hay que conquistarlos, o sea, hay que mantenerse y vigilantes. Entonces, nadie nos dice que de repente puede haber un repunte, o sea, estamos en un momento político, ya sabéis que dentro de poco hay unas elecciones, puede haber un repunte en el cual se planteen que las normativas sean más tajantes, que sean menos igualitarias. Entonces yo creo que siempre hay que estar vigilantes. Y creo que las asociaciones, organizaciones de personas afectadas son las que siempre son la punta de lanza que tienen que marcarnos el camino a los dirigentes políticos, a la clase política, a las administraciones. Esto tiene que ser así. Hay que defender enardecidamente estos derechos. Bueno, pues Luisa, muchas gracias por tu presencia en este programa y te agradezco mucho la presencia y el tiempo que nos dedicas para llevar adelante este proyecto que es común para todos. Muchas gracias por tu presencia. Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí y la verdad es que os deseo lo mejor. Además, sé que estáis siendo casi famosos, que estáis saliendo ya fuera del marco de Zaragoza, incluso del marco de la comunidad, y por lo tanto os deseo lo mejor y además me siento muy alegre de estar aquí con vosotros y compartir este espacio. Gracias. Que no es tu signo positivo el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con o sin enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo. La canta el kilométrico dominicano Juan Luis Guerra, con varios éxitos. Hoy un poco retirado, dedicado a la labor evangélica, pero tenemos auditorio de Con la Casa en la Mochila. Está escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM. Recuerde, una de las muchas radios no comerciales que hay en este país y en cualquier país del mundo encontrará otra forma de opinar sin que nos adjudiquemos la verdad. El día de hoy, de manera muy especial, tenemos a una de las voluntarias que viene a compartir con nosotros en este programa. Economista, abogada, ex maestra universitaria, trabajadora de 24 horas. Sí, estamos hablando de Tania Ramírez. El día de hoy, no obstante, como ya lo saben ustedes, economista y abogada, viene en su faceta de economista. Ese misterio que solamente ellos conocen, porque el día de hoy nos va a dar su opinión y después de las elecciones, ¿qué? Su análisis económico. Adelante, abogada y economista. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y sale. Querido auditorio, saludos con este merengue que tenemos tan bueno como música de fondo. Yo me pregunto, después de las elecciones, ¿qué? Un acercamiento al análisis económico. Vivimos en un mundo donde prima la apariencia antes que la esencia, la estética antes que la ética, lo light, lo ligero antes que lo que tenga enjundia. Prima el poder antes que la libertad. A veces se impone el afán de riqueza antes que la salud, el tener antes que el ser, la mentira se impone, la apariencia antes que la verdad, el egoísmo antes que la solidaridad y la igualdad. Ese afán permanente de la búsqueda del placer y la felicidad que nos venga desde fuera, no interiorizada, no desde nuestro interior, sino desde fuera y de manera fácil. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre. Ojalá que llueva café del campo. Ojalá que llueva café. Un mundo donde estamos educando a los jóvenes a tenerlo todo sin que cueste un esfuerzo. Atrás queda la cultura del trabajo, del tesón, de la disciplina para obtener algo. La idea que se impone es que antes había que ganárselo, antes había que merecerlo. Ahora pareciera que todos tenemos derecho a todo sin cumplir ningún deber. Todos quieren tener, pero sin responder, sin responsabilidad, sin dar nada a cambio. Solo pedir y pedir y pedir sin ofrecer y sin comprometerse. Desde el punto de vista del análisis político, nadie quiere estar con los extremos. Los partidos políticos de ultraderecha y de derecha recalcitrante quieren irse al centro. Hablan de sus proyectos centristas para complacer a un electorado cada vez más neutral y que exige más. Y los de tono inflamado, incendiarios de izquierda que antes amenazaban con romper las ataduras de lo establecido, hablan ya con un lenguaje más moderado, sosegado por la contundencia de las urnas, también hablando de un progresismo de centro, con tibias políticas que buscan ir bailando el agua en la que se bañen propios y extraños. Desde el punto de vista económico, se hace urgente emprender programas orientados a favorecer a las áreas sociales menos protegidas, marginales o con un riesgo grande de exclusión. Pero no hay programa que no pase por hacer o considerar un énfasis en la productividad, el empleo, la rentabilidad que debe tener todo negocio. Ahora todos prometen con rebajar impuestos, pero no hay programa, proyecto económico viable, posible, si no se justifica con los medios. ¿De dónde van a salir los gastos que generaría la inversión en proyectos de mejora o bienestar social? No se señala de dónde saldrán estos recursos que se necesitan para los grandes programas de gastos. Los aspectos más importantes de la política social, como son la vivienda, está completamente mal orientada, ya que se ha convertido en un nido, en un área donde los capitales buitres se aplican en invertir y especular, generando escasez y una necesidad en la que para satisfacerla hay que dejar casi todo o todo el salario en alquileres o en hipoteca. Mi cosecha es pipí sale, sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva. La salud, otro de los sectores sociales más importantes, cada día se ve más captado por la inversión privada, de tal modo que se necesita dinero para pagar la atención sanitaria y especializada y los medicamentos, amén de la falta de médicos, que ahora hace que la gente, las filas de espera sea casi interminable, que la gente no tenga posibilidades de una atención especializada adecuada. La educación, que debería ser mayoritariamente de carácter público, hoy está casi en manos del sector privado, tratando de adoctrinar al sector más vulnerable de la sociedad, que son los jóvenes y los niños. Y del mismo modo, el trabajo es escaso y no hay manera de generar empleo. Todas las ayudas sociales resultan más rentables que buscar empleo. Y lo más importante, no existe un proyecto orientado a generar un despegue económico hacia el desarrollo, teniendo como locomotora a la economía. Dos de las grandes problemáticas se encontrará cualquier partido del color que sea, que son la despoblación y el desempleo. No se sufra tanto, oh. Ojalá que llueva café del campo, pa' que los montones oigan este canto. Nos ha pedido nuestra abogada y economista Tania Ramírez, por cierto, un apellido muy, muy aragonés, Ramírez, el hijo de Ramiro, que invitemos a nuestro público para que nos escuchen, para que escuchen este programa. Ya saben, los domingos de 6 a 7 y la repetición los martes a la 1 de la tarde. Pero también, si necesita usted otros espacios, nos puede escuchar en las repeticiones que tenemos grabadas en podcast, también en la plataforma de iVoox. Recordándoles que Radio Topo en las madrugadas sigue emitiendo para emisiones de signos. Invitándolos también para que escuchen el programa que sigue y también que escuchen el anterior, ya les dijimos, en podcast. No queremos dejar desapercibido celebrar el toleco de años de un tipo muy congruente, el fundador de uno de los programas y de esta radio, y también ligando con este personaje, con este tipo congruente, decirles que estamos invitándolos a que participen, a que se sumen a Radio Topo, aportando de manera voluntaria, tienen que acudir a nuestra página y de otra manera, a lo mejor desean ustedes tener su programa propio, pues también de una manera sencilla, acérquense a nuestra página y recuerden, Radio Topo, con casi 27 años en emisión directa y hoy escuchándonos prácticamente por internet por todo el mundo. Recuerden, un buen programa a escuchar, El Acratador. Ojalá que llueva café, pa' que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que las romanas oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ay, ojalá que llueva, ojalá. Duele demasiado ver en la infancia detenida en ese mar de pies descalzos, mientras todos se lavan las manos. Y me duele demasiado mira al otro lado. Te gusta darte cuenta cuántos nadan en el fango. Esos ojos te están vigilando. Es más fácil olvidarlos. Por la culpa de otros pagan muy caro. contrato que jamás han firmado por ti. Sara Mesa, escritora y periodista nacida en Madrid, escribió un libro, Silencio Administrativo, La pobreza en el laberinto burocrático. Es una historia real, la de una mujer sin hogar, discapacitada y enferma, que trata de solicitar la renta mínima a la que tiene derecho, según los optimistas mensajes de la administración y los medios, pero el laberinto burocrático que debe recorrer para ello, los escollos y trabas con que tropieza, y la crueldad de un sistema que exige más a quien menos tiene, desembocan en la desesperación. Mientras tanto, los ciudadanos se quedan con la impresión contraria. Hay montones de prestaciones y ayudas para los más pobres, privilegiados, caraduras, vagos, los prejuicios se acumulan. Este es uno de los comienzos de la porofobia, el odio al pobre. Silencio Administrativo surge de un encuentro del día en que una amiga de Nuria y Sara se paran a hablar con una mujer que mendigaba en una calle en Sevilla. Y de todo lo que vino después, es ante todo una crónica personal y que relata un viaje hacia un mundo que Sara desconocía, el de la extrema pobreza y el endemoniado laberinto burocrático por el que se hace pasar a los más necesitados. Según el informe, el estado de la pobreza 2018 de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español, EAPN España, el 26,6% de la población española está en riesgo de pobreza y exclusión. De ellos, el 5,1%, más de 2,3 millones de personas, padecen pobreza severa. Es decir, subsisten con menos de 342 euros al mes. Descendiendo en la terrible escala de la carencia, la Fundación RAIS, Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral, calcula que en España 31.000 personas no tienen hogar, el mayor estado de vulnerabilidad y desprotección posible. Por su parte, el informe En qué sociedad vivimos, de Cáritas Española, eleva el número a 40.000 personas sin techo. Impacta que cifras tan preocupantes no estén en el primer plano del debate político y mediático, cuando además los índices de pobreza continúan creciendo y los sistemas de rentas mínimas puestos en marcha por las distintas comunidades autónomas se han revelado ineficaces para erradicarla. En el caso de la pobreza extrema, la condena a la invisibilidad del colectivo de los sin techo, personas que en su mayoría no pueden ni siquiera defenderse a sí mismas, es tal que, por ejemplo, los planes estatales de vivienda siguen sin incluir medidas específicas contra el sinhogarismo. Sin embargo, la percepción ciudadana va en sentido contrario. La idea de que existen multitud de ayudas y prestaciones destinadas a los más pobres está tan extendida que no son pocos los que consideran excesivas hasta el punto de sentir un agravio comparativo. Lo que subyace bajo esta percepción es la creencia en la voluntariedad de la pobreza. Habiendo tantos recursos disponibles, piensan muchos, lo que subyace bajo esta percepción es la creencia en la voluntariedad de la pobreza. Habiendo tantos recursos disponibles, piensan muchos, si alguien vive en la calle es porque quiere. A partir de ahí surgen todos los demás estigmas. Los sin techo son vagos, sucios, locos, problemáticos, peligrosos. La filósofa de la cortina acuñó el término aporofobia, odio a los pobres, a partir del griego aporos, indigente, sin recursos, bajo el convencimiento de que para resolver cualquier problema el primer paso es designarlo. En 2017 la RAE incluye aporofobia en el diccionario de la lengua española y desde entonces se ha convertido en un término de uso corriente. Cortina habla de la existencia de razones neurológicas para explicar, que no justificar, la aversión, miedo y rechazo hacia los pobres, mucho más extendida que otras fobias sociales. Este odio puede manifestarse desde actitudes sutiles, recelos y prejuicios que en mayor o menor medida todos tenemos, hasta las más radicales, crímenes de odio, pero además de las motivaciones cerebrales. Cortina recuerda que existen razones de otro tipo, políticas, sociales y económicas, que fomentan la porofobia y que son las que se pueden y deben modificar. La historia que cuenta Sara en Silencio Administrativo encarna en el periplo de una mujer discapacitada y pobre que al pedir ayuda se choca contra la dura realidad del silencio. Pone de manifiesto que la administración y algunos medios de comunicación contribuyen indirectamente a la existencia de la porofobia, al crear una imagen distorsionada y magnificada de las ayudas y partidas públicas destinadas a erradicar la pobreza, al tiempo que silencian o maquillan sus graves limitaciones y deficiencias. Las rentas mínimas, pensadas para proporcionar los más elementales recursos de subsistencia, están reconocidas como un derecho humano en distintos textos internacionales, como la Carta Social Europea. No quiere entrar en la idoneidad de este tipo de rentas, muy cuestionadas, no solo por su insuficiencia y por la burocratización de los trámites que conllevan, sino también porque no evitan la llamada trampa de la pobreza, cronifican la precariedad y fomentan la economía sumergida. No quiero entrar, como dice, en ese debate, porque el propósito de silencio administrativo es describir una realidad a través de una experiencia concreta, experiencia que se centra en la situación actual y no en la deseable. Sin embargo, vista la inadecuación del sistema vigente, que por cierto, también viene siendo denunciada desde hace años por el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa, puede decir que cada vez está más convencida de que la única solución para erradicar la pobreza es la implantación de una renta básica universal, medida que apoyan muchos economistas contemporáneos como Philippe Van Parijs en Francia, Guy Standing en Reino Unido y Daniel Raventós en España. La historia del silencio administrativo se ubica en Andalucía, comunidad en la que, según datos reconocidos por el gobierno, el 35,4% de la población está en riesgo de pobreza y el 7,1% en riesgo de pobreza extrema, superando la media española. No obstante, es importante subrayar que los escollos burocráticos, la lentitud de los trámites y las deficiencias que aquí se describen no son problemas exclusivamente del ámbito andaluz, sino que se extienden al resto de España, afectando a comunidades gobernadas por todo tipo de formaciones políticas. Quiere matizar también que no es una experta en asuntos sociales ni derechos humanos, aunque se ha documentado para escribir al respecto y ha consultado a varias organizaciones y asociaciones centradas en la marginación y la exclusión social. Silencio administrativo no es ni pretende ser un ensayo, sino más bien una crónica personal cuya perspectiva, no exenta de la subjetividad de la narradora, aborda una realidad social que es, por desgracia, objetiva e insoslayable. Así comienza el libro Sara Mesa en Silencio Administrativo, un interesante libro que se le recomiendo leer. Buena, una casa, un plato de comida, cielo sin fronteras y el amor que con tanta pasión les niega. Cuando más se desesperan, más se desesperan por la culpa de otros, pagan muy caro. Se ha marchado para no volver. El tren de la mañana llega ya sin él. Es solo un corazón con alma de metal. En esa niebla gris que envuelve la ciudad, su banco está vacío. Marco, sígueme. Le siento respirar, pienso que sigue aquí. Ni la distancia enorme puede dividir dos corazones y un solo latir. Quizás si tú piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar, si tú te escondes como yo, si huyes de todo y si te vas. ¿Qué tal, amable oyente? Aquí la 101.8 FM, el programa 244, con la casa en la mochila. Van transcurriendo los días, estamos casi al final del quinto mes del año. Los hechos, sucesos, acontecimientos, las noticias que hacen historia. Y justo recorremos hace un mes, ocurrió la muerte del doctor Alan García Pérez, expresidente del Perú. Suceso que conmovió e hizo polémica en el país de Sudamérica. Y en nuestro país también otro suceso lamentable. Quien fuera en vida el ministro del Interior y candidato a la presidencia del gobierno, el doctor Alfredo Pérez Rubalcaba. Hablaremos todo esto en su debido momento. Bueno, el tema de hoy es la continuación del programa anterior, luchar contra la pobreza, exclusión social y la desigualdad, en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, con el punto 2, valorando la estrategia española de prevención y luchar contra la pobreza y la exclusión social 2019-2020. Gracias a las aportaciones de los miles de personas que han participado en los diferentes encuentros y congresos, han podido influir activamente en todo el proceso de consulta de esta estrategia. Por eso, el segundo de los objetivos que vamos a trabajar en este encuentro va a ser la valoración y priorización de las acciones que incluye en esta estrategia. En una primera valoración, la estrategia muestra un compromiso con la cohesión y el progreso social, dando la cobertura adecuada a las necesidades de la ciudadanía y prestando especial atención a las personas más vulnerables en situación de pobreza o exclusión social. Si te vas pronto a la cama sin cenar, si aprietas fuerte contra ti la almohada y te echas a llorar, si tú no sabes cuánto mal. Junto a la mejora de la prevención social, pone especial acento en prevenir las situaciones de vulnerabilidad, invirtiendo en las personas y mejorando su educación y formación. La estrategia aborda de forma transversal dos asuntos fundamentales, como son la protección de la infancia y la protección de las familias. Se compone en cuatro metas estratégicas, con sus objetivos principales, dentro de los cuales se identifican las líneas de actuación que mostramos a continuación. Quiero llegar a saber que en el 13º encuentro de participación trabajaremos en profundidad que se presenta y buscamos realizar un ejercicio de priorización. Lo primero que necesitamos es conocer su estructura, que tiene cuatro estrategias. La primera es combatir la pobreza, garantía de ingreso, política económica. La segunda meta estratégica, inversión social en las personas, educación equitativa e inclusiva, formación y empleo. La tercera meta estratégica es protección social ante los riesgos de ciclo vital. La cuarta meta es la eficacia de las políticas, ordenación del sistema y coordinación de servicios, cooperación territorial, cooperación de la Unión Europea, colaboración y participación de todos los actores, información, conocimiento, innovación social y transparencia. Quisiera llegar a saber, la tercera meta es la sanidad, menores y familias, servicios sociales y dependencia, vivienda y territorio. Podría decir, esta estrategia recoge acertadamente los puntos fundamentales para luchar contra la pobreza y la exclusión. Engloba sanidad, empleo, vivienda, educación, servicios sociales, economía y fiscalidad, dotándola de los recursos económicos necesarios para su cumplimiento. Continuaremos en el próximo programa. Gracias. Miro mi diario, tu fotografía, con ojos de muchacho un poco tímido. La aprieto contra el pecho y me parece que estás aquí entre inglés y matemáticas. Tu padre y sus consejos, qué monotonía. Por causa del trabajo y otras tonterías, te ha llevado lejos sin contar contigo. Te ha dicho un día lo comprenderás. Quizás si tú piensas en mí con los amigos de veras, tratando solo de olvidar. Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta. Che cosa sei? Non vorrei parlare. cosa sei. Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi. Proprio mai. E il mio sempre, inquietudine. Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei. Tu sei come il vento che porta i violini e le rose. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Topo con la casa en la mochila, 101.8. ¿Quién les habla? Es Jenny, para aquellos que me recuerdan. Vamos a leer una poesía de Arturo Capadonia. Se titula La palabra. La palabra es todo y nada, defensa, ofensa, de todo soñada. Abre heridas que el reloj cura. No vive del pasado ni del presente. No tiene miedo ni del espacio ni del tiempo, pero sí del lugar. Non ne voglio più. Certe volte non ti capisco. Le rose e i violini questa sera. Libre sin dueño, es perenne contradicción. Viaja sin gasolina, a velocidad interestelar. Renace de las cenizas ante un gruñido, después una vocal y al fin una expresión. No tiene peso, no es oro, pero vale más. Vive un instante o una eternidad. Nunca se emborracha. El pintor la pinta, el escritor la escribe. Un arma mortal para los filósofos y los políticos. Registrada en la radio y en la televisión. Fotocopiada, reutilizada por abogados y jueces. Embriaga, es un vino tinto, suave o fuerte. Señala la trayectoria, persistente como el agua, pero indispensable. Cuando la cosa me va, se me va. Cuando el momento y dopo si vedrà. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole, parole, parole, parole. Soltanto parole, parole tra noi. Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? No, non dire nulla. C'è la notte che parla. Cosa sei? La romantica notte. Non cambi mai. È l'ombre che sta pidiendo limosna come un mendigo. No hace mucho tiempo tuvo mujer, dinero y amigos. Se creyó dueño del mundo. Se equivocó de camino. La suerte que era su amante le hizo cruz a su destino. Por primera vez a nivel global se da un curso para ser mendigo, que constará de varias presentaciones. Los actores que hemos invitado para la narración son el laureado Arturo de Córdoba y el ruso nacido todavía durante el imperio, posteriormente radicado en tierras gauchas. También icónico de las tablas, Enrique Chaico. Quizás próximamente nos visite la inigualable Zully Moreno. Perdón, soy un colí. ¿Puedo sentarme aquí? Hoy me fue muy mal por la calle. Y como vi la iglesia abierta. Ya están por cerrar. Entonces me iré. Al contrario. Los que entran de noche a rezar son los que dan más. No sabía. ¿Por qué? Son los que han planeado algo muy importante. Y a última hora se acuerdan que necesitan ayuda de... Los grandes negocios no se hacen. Se planean de noche. Además... ¿Además qué? Hay muchas cosas importantes que no son negocios. El amor, el juego, el éxito. Claro, los que piden todo eso son generosos. No, interesados. Dan unas monedas para que les vaya bien. Si no necesitaran algo, no darían nada. Nunca había pensado en eso. Muy poco por las iglesias. Usted viene mucho por aquí. Siempre. Desde hace años. Una monedita para comer. Una limosna, por el amor de Dios. A mí no me dio. Porque no sabe pedir. ¿No vio qué pobre mendiga vestida? El hambre no impresiona a los desgraciados. En cambio, confían todo en Dios. Para un pobre que se muere de hambre, Dios se lo pague. No me dijo que el hambre no resultaba. Con este sí. Los ricos tiemblan cuando se les habla de pobreza. Los tiempos están muy difíciles para los que tienen dinero. ¿Y qué puede venir a pedir un señor tan bien puesto? ¿Alguna reunión de directorio complicada? ¿O algo que le escondió el inspector de réditos? ¿Sabe una cosa? Recién me doy cuenta lo que hay que saber en nuestro oficio. Con razón me va tan mal. A los alumnos, tanto presentes como los que nos escuchan, le dejamos de tarea o deberes ver la película argentina Dios se lo pague, recordándoles que no olviden su carrito de la compra y saco de dormir. Que Dios se lo pague, que Dios se lo pague, señora, que sea feliz. Finalizamos el programa recordándole, lo pueden ustedes volver a escuchar repetido los martes a las 13 horas en el 101.8 de la FM Radio Topo y en las diversas plataformas donde subimos todos los programas, iVoox, Twitter, @ Casa en la Mochila, también en el Facebook con La Casa en la Mochila y en el de Radio Topo. Nada más, les deseamos una buena semana, les esperamos el próximo domingo de 18 a 19 horas, no nos fallen, buenas tardes a todas y a todos. Mi alma, alma de mi corazón, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca,